Pues nada, buenos días. Aquí estamos para presentar. No, porque estamos. No sé cómo empezar, la verdad. Hace tiempo que no presento un libro, estoy desentrenada. Pero este libro en concreto, La negación de la virtud, hice un prólogo, o sea que voy a. Que lo he leído, lo he trabajado. Hice el prólogo, sobra decirlo, porque me interesó mucho el libro. Me lo propuso la editorial y me parece que. Es uno de los trabajos de los que más orgullosa estoy es haber prologado este libro, que es realmente, creo, un libro que debería quedar como, o sea, para todas las personas que estén interesadas en analizar el concepto de pobreza, desde una perspectiva histórica, pero desde una perspectiva también, creo, totalmente contemporánea, barra crítica, no sé cómo llamarla. No sé exactamente cómo definir este libro, porque es un libro básicamente histórico, digamos, pero que tiene, no sé, por la historia siempre depende de cómo se cuente, todo el mundo lo sabe, ¿no? Te va llevando hacia un lugar, hacia una serie de reflexiones y no conclusiones, porque tú no, me parece que no fuerzas la conclusión, pero sí conduce a la lectoría, a llegar a cierto tipo de conclusiones sobre qué es la pobreza. Una cosa que me parece importante, y yo creo que aquí voy a ir lanzándote reflexiones y tú me dices si estás de acuerdo o no, las completas, que la gente ha venido a escucharte a ti. Una cosa importante, como digo, es el título, La negación de la virtud, porque lógicamente las personas pobres, empobrecidas, como queramos llamarlas, siempre van a ser cuestionadas si lo han hecho bien o no. O sea, que aquí es la oposición pobreza-virtud. Y luego el título continúa, una historia sobre la pobreza y el progreso. A mí me llamaba la atención que no es una historia de la pobreza, no es una historia sobre cómo ha sido la vida de las personas pobres desde el antiguo imperio romano hasta la actualidad, sino una historia sobre la pobreza a nivel conceptual también. Es decir, cómo se ha ido catalogando a lo largo de la historia, el qué es ser pobre, quién ha considerado, quién ha definido qué es ser pobre, cómo se ha entendido el concepto de pobreza a lo largo de la historia, cómo se ha manejado, muchas veces en relación, por eso lo vincula al progreso, con el progreso social, el concepto de trabajo, todo esto me parece muy interesante, ¿no? Pero te paso ya la. Bueno, no te he presentado, yo creo que aquí la gente probablemente te conoce. Juanma es una persona que ha trabajado muchísimo en este ámbito, has trabajado también con personas sin hogar. En fin, eres historiador y no sé, pensaba que iban a entrar ahí, ¿no? Y bueno, te paso la palabra y. Para, no, si quieres empezamos con el tema del título, ¿no? Porque este título y qué y qué pretendía recoger con eso. Bueno, pues primero agradecer a la FUCA haber organizado esto, ya a Luis y a Sara por estar aquí, por prestarse a hacer el prólogo y después esta presentación. Y bueno, el título de La negación de la virtud, como decías, precisamente lo que trataba de retratar con este título es que la pobreza se había ido constituyendo en nuestras sociedades modernas como una contracara de la idea de progreso. La idea de que las sociedades modernas, el progreso material iba acompañado de un progreso moral y que ese progreso moral iba siempre de la mano de una moralización de las clases pobres, de los humildes, los menesterosos o las clases peligrosas, que también tiene esa connotación, ¿no? Entonces, en parte por la trayectoria esta de haber estado 14 años trabajando en un albergue para personas sin hogar, ¿no? Que ahora se llaman centros de acogida e inserción, que ayer lo comentábamos, ¿no? Ya que no podemos cambiar la realidad, cambiamos la conversación, ¿no? O cambiamos la palabra, le ponemos otra palabra y parece que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un albergue, un macrocentro, donde al año pasaban 1.300 personas aproximadamente, con 90 plazas, un tipo de institución total, ¿no? En la que yo entré ahí casi por casualidad pensando que era un trabajo temporal, y fue temporal, pero duró más de una década, ¿no? Casi 14 años. Entonces mi reflexión siempre iba en lo que me interesaba era cómo se conceptualizaba la pobreza precisamente para justificar la parte del progreso y la parte material, cómo la buena sociedad siempre proyectaba sobre las clases subalternas, sobre la pobreza proyectaba una serie de contravirtudes, ¿no? Si la buena sociedad es productiva, tiene un alto nivel de higiene, puede consumir, pues todas estas virtudes están proyectadas de forma negativa en las clases, pobres, ¿no? Son sucios, son vagos, son criminales, ¿no? Tienen una conducta sexual demasiado desinhibida, se cargan de hijos enseguida. Y todo esto, lo que mi idea fue intentar hacer un recorrido, como decía Sara, un recorrido no tanto sobre las condiciones de vida de las clases pobres, porque una de las cuestiones principales es que los pobres nunca han hablado por sí mismos, realmente. Es muy difícil encontrar que alguien se defina como pobre y hable por sí mismo. Siempre han estado definidos por otros y normalmente por las clases que tenían o clases que estaban en un ascenso social importante, ¿no? Por eso empiezo con la caída del Imperio Romano y cómo la ascendencia de la Iglesia a través de la caridad se constituye en una clase central, proyectando, ¿no?, las ideas de la virtud a partir del monacato. Todo esto, ¿no?, la relación riqueza y pobreza constituye una forma de sociedad concreta. Pero claro, a mí me interesaba ver cómo históricamente eso se ha ido modulando, cómo se pasó, digamos que el resumen podía ser cómo pasamos de los pobres de Cristo o de los santos miserables a la exclusión social moderna, ¿no? Digamos que ese sería el recorrido que yo me empiezo a plantear cuando en el sitio donde estoy trabajando hablamos de programas de inserción, exclusión social, dimensiones de inserción, planes personalizados. Sin embargo, trabajamos en un centro que no se diferencia casi en nada de las Casas de Misericordia de Miguel y de Giginta del siglo XVI, en mucho de su funcionamiento y muchas de sus lógicas. Y encontramos formas que prevalecen a lo largo del tiempo con términos que van cambiando, porque van proyectando sobre esas clases pobres distintas formas, ¿no?, de estigma, también de romantización, ¿no? Los pobres miserables, pero es que heredarán el mundo, ¿no? Las clases proletarias, que lo único que tienen que perder son sus cadenas, cuando en realidad hay mucho más que perder, ¿no? Como incluso las teorías emancipatorias utilizan la pobreza también como una forma, ¿no?, de romantización un poco de esas condiciones de vida. Y bueno, pues yo intentaba eso, no ofrecer una conclusión ni una definición cerrada, sino viendo cómo iban cambiando, relativizar la conceptualización de la pobreza, ¿no? Intentar dar un panorama lo suficientemente amplio para que se nos planteen preguntas de cómo la conceptualizamos desde hoy, ¿no? Sí, además tiene, que he dicho antes, que bueno, que es un libro de alguna manera una historia sobre la pobreza, pero la perspectiva sociológica está ahí todo el tiempo, ¿no? El análisis sociológico, que yo creo que es lo que hace, cuando yo leía este libro, por ejemplo, bueno, para los que no habéis llegado más tarde, es un libro que empieza hablando del concepto de pobreza en el antiguo Imperio Romano, hasta nuestros días, o sea, que realmente abarca toda nuestra historia prácticamente. Pero me llamaba la atención esto que acabas de decir sobre el albergue y tal, ¿no? ¿Cuánto de ciertas concepciones siguen estando vigentes hoy día con otros nombres? Por ejemplo, una cosa que me llamó un montón la atención, porque no sabía que eso podía ser tan antiguo, es lo que se viene a llamar, vamos a resumirlo, como papeles de pobre. Es decir, para conseguir algún tipo de reconocimiento de tu situación de vulnerabilidad, tienes que demostrarlo, y ya existían papeles de pobre hace siglos, ¿no? Uh-huh. Y así como tantas cosas, ¿no?, que siguen estando ahí vigentes, y bueno, que de algún modo nuestra concepción actual todavía bebe de ahí. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí. Eso me sorprendió muchísimo. Yo creo que es una de las cosas que más me sorprendió también a la hora de ponerme a escribir el libro, que fue como en retrospectiva, partiendo de la exclusión social y de lo que yo vivía. Claro, yo de formación soy sociólogo, pero me tuve que centrar en la historia social y en la historia como una disciplina que me podía llevar a ver los orígenes, ¿no?, de esas cosas. empiezo con el Imperio Romano, con la caída del Imperio Romano, a partir de una historia que recoge Paulino de Nola, que es la renuncia de Melania y Piniano. Son dos ricos patricios romanos que quieren deshacerse de sus riquezas, ¿no? Melania dice, llegábamos a nuestra casa y nos parecía que estaba ardiendo, ¿no? Tiene un sueño, como una especie de revelación, una epifanía. Dice, entrando a nuestra casa parecía que estaba en llamas y era por la cantidad de monedas que teníamos acumuladas ahí, ¿no? Y la riqueza empieza a ser una forma de condenación, ¿no? Y quieren renunciar a sus riquezas. El Senado romano se lo prohíbe o le pone muchas trabas, porque renunciar a sus tierras es dejar a los esclavos que tienen a su cargo sin trabajo también. Entonces tiene que mediar una institución para hacer esa transferencia entre la riqueza y la pobreza. Tiene que haber una mediación, no se puede hacer sin más, ¿no? Y ahí empieza toda la doctrina patrística de la pobreza, es decir, quien da más de lo que merece al pobre también se condena. Es decir, los ricos tienen que ser buenos administradores, ¿no? Ambrosio de Milán empieza a decir, se construye toda una doctrina patrística de la pobreza en la que se relativiza esa relación, y lo que surge fundamentalmente es la mediación de la Iglesia para hacer esa transferencia entre las clases, los potentes, ¿no? O los honestiores y los humiliores, que era la división, ¿no? Que había, la transferencia se debía hacer mediada por una institución, ¿no? Y esta institución fundamentalmente es la Iglesia, ¿no? Y ahí pondrías tú, por ejemplo, el nacimiento de la caridad como concepto que también fundamentalmente sigue hoy día. Claro, sí, pero ahí se produce una capitalización importante. Todas las abadías rurales, todos los monasterios, los que renunciaban al mundo, ¿no? Los que ingresaban en el monasterio donaban sus riquezas, pero hacían un inventario de lo que habían donado, y eso pasaba a formar parte del capital de del monasterio. Pero al mismo tiempo se justificaba la desigualdad fuera de los muros del monasterio. Se decía, quien no renuncia, quien no sigue el camino de la fe, quien no se retira del mundo, debe estar sujeto a la rueda de la fortuna. Es decir, a tener que dar, ofrecer caridad y a tener que recibir. Eso es la rueda del mundo. Si optas por la vía espiritual, renuncias a todos esos bienes y entonces encuentras, ¿no?, otra forma de sociedad, que es la sociedad monástica. Pero claro, eso, algunos autores, algunos historiadores hablan del elitismo monástico. Eso no se presupone que se va a extender a toda la sociedad. La nivelación entre riqueza y pobreza es una nivelación más bien espiritual. Si se ofrece limosna, la limosna se ofrece sobre todo para la salvación de quien la da, fundamentalmente, ¿no? Eso que hoy lo podemos decir como el lavado de conciencia, en realidad la función principal de la limosna es esa, casi desde el inicio. Por eso tiene que haber una mediación espiritual que al mismo tiempo se convierte en una mediación material importantísima, ¿no? Hay varios concilios a partir del siglo X que les recuerdan constantemente a los abades, los priores y los que llamaban padres de pobres, que los bienes que tienen son de los pobres de Cristo y no de ellos. O sea, si en varios concilios se lo tienen que recordar, es porque ahí estaba pasando algo importante, ¿no? con la caridad. Moralizaba las relaciones de desigualdad y al mismo tiempo hacía que una clase social, el clero en concreto, tuviese un ascendente sobre la sociedad muy importante. Y hoy día que el clero no tiene esa ascendencia social tan importante, ¿quién cumple esa función, en tu opinión? Pues yo creo que fundamentalmente ha sido el Estado, el Estado-Nación, como forma fundamental de ordenamiento jurídico, ¿no?, de la desigualdad. Es el que sustituye tanto a la Iglesia como a las relaciones comunitarias, las sustituye por una administración, una burocracia de la pobreza, que también retrataste tú en Silencio Administrativo, ¿no? Las contrapartidas que tiene precisamente el que sea una estructura burocrática la que tiene que hacerse cargo de esa relación moralizante entre riqueza y pobreza, ¿no? Que tiene otras contradicciones. Sobre el papel todo el mundo tiene derecho a determinadas cosas, y en la práctica está concebido el mecanismo de la redistribución de forma que solo quienes lo merecen, ahí entra la moralización, solo quienes lo merecen pueden realmente tener opción a eso, ¿no? Los pobres válidos y los fingidos, los pobres verdaderos y los pobres falsos, eso prácticamente desde la reforma de la beneficencia en el siglo XVI va a ser un leitmotiv de todas las sociedades modernas. Uh-huh. Distinguir bien quién lo merece y quién no. Uh-huh. Quién se aprovecha de las prestaciones y quién no. Por eso hay tantos requisitos, hay que tener una certificación, incluso si estás en la calle, que alguien te certifique que tú realmente estás en la calle. Pues si estoy en la calle, bueno, pero tiene que haber alguien que uh-huh. oficialmente me diga que tú no estás fingiendo que estás en la calle, ¿no? Eso es algo que a raíz del siglo XVI, fundamentalmente, porque es cuando se produce en toda Europa la reforma, primero en los países protestantes, pero también en los católicos, uh-huh. con más reticencias, porque era quitarle un monopolio que tenía la institución, ¿no? El monopolio de la Iglesia era quitárselo. Juan Luis Vives publica de subvenciones pauperum, ¿no? El socorro de los pobres, lo publica en Brujas, uh-huh. no lo publica en España, porque además él se ha tenido que ir de Valencia, de su Valencia natal, por un proceso inquisitorial a su familia. Lo publica en Brujas, y ahí lo que está diciendo es que debe haber una municipalización de todos los recursos, que hay que quitárselo tanto a las cofradías privadas como a las iglesias. Hay que quitárselo y que sea el municipio quien se haga cargo, para racionalizar y que sea eficiente la distribución. Y diferenciar claramente a los que merecen la ayuda y a los que no la merecen, ¿no? Yo creo que ese es el hilo de continuidad más sorprendente, sí, sí, sí. que está en la base de después la burocratización de los servicios sociales actuales, ¿no? Bueno, y quien merece y quien no merece, simplificando mucho, pero también hay una línea en toda la historia, es quien realmente es pobre y no está fingiendo, y sobre todo quien se esfuerza, quien trabaja, ¿sabe? El tema del trabajo en este libro es central, y es muy impresionante, bueno, tu labor también de mostrarlo, incluso a través de hechos concretos que son muy impactantes. A mí no se me olvida, por ejemplo, no me acuerdo la época ni el lugar, pero sí era un castigo a la gente que está en la calle y que, bueno, que tú estás ahí realmente rozando la delincuencia por vivir en la calle, por no tener nada. Entonces, claro, como las leyes estas de peligrosidad no han existido siempre, eran personas que se arrestaban y las metían, creo recordar, como en una especie de cubo grande donde se están ahogando con agua. Te tienen que achicar agua para no ahogarse, pero esa es una manera de aprender los beneficios del trabajo. O sea, tú sacas agua, trabajas, ¿no? Pero esto, de una manera no tan cruel, pero casi rozando, sigue existiendo en muchos sitios donde se condena a la gente a trabajar, aunque sean trabajo, por ejemplo, en el ayuntamiento del pueblo donde yo vivo, hay como una especie de programa social para inserción, siempre se habla de eso, de gente que está fuera, vamos a meterla, y a lo mejor los ponen, que te digo yo, a barrer la calle, pero calles que están limpias, a barrer cuatro hojas, de una manera como, vale, te vamos a dar esto, pero trabaja, cúrratelo, esto no viene de... Entonces, el tema del trabajo creo que es transversal en todo el libro, y me gustaría también que lo comentaras, porque creo que estaba... O sea, pone además multitud de ejemplos y de todas las épocas, ¿no? Cuando vas viendo en la historia, vas viendo aquellos que en algún momento trataron de reformar la beneficencia, ¿no? Como Miguel de Giginta, que lo he mencionado antes, con las casas de misericordia. Una de las cosas que, dentro de su proyecto de las casas de misericordia, en el momento en que se constituye una, se prohíbe la mendicidad en la ciudad donde se haya puesto. Y a partir de ahí, el ingreso es voluntario. Igual que la gente ingresa a los albergues para personas sin hogar de forma voluntaria. Bueno, voluntario. Si prohíbes con una ordenanza cívica la mendicidad, o la penalizas, como en la ciudad donde yo vivo, en Alicante, la ordenanza cívica que multa la mendicidad de la prostitución, dice, bueno, es voluntario relativamente, ¿no? ¿Qué se hacía en esas casas de misericordia? Sobre todo, espiritualidad, ¿no? Predicación, pero trabajo también. Habían talleres. Claro, yo veía los talleres de búsqueda de empleo o de manualidades que se hacían en el albergue donde yo trabajaba, y leía la propuesta de Giginte, digo, es que es exactamente igual. Lo único que ha cambiado es la forma arquitectónica, ¿no? Pero fundamentalmente en el siglo XVI lo que se constituye principalmente es el trabajo como forma de disciplina, de moralidad. Y esto que comentabas, las casas de trabajo en Ámsterdam tenían esas celdas que con una esclusa llenaban de agua, y tú tenías que desde por la mañana ir vaciando. Dice, con esto que conseguimos, decimos, tampoco podemos, no, la industria no estaba tan extendida como para emplear a toda la mano de obra sobrante de los cercamientos, ¿no? Y de todo un proceso de monetarización y asalarización que se va produciendo en Europa, pero todavía no había tantas fábricas, ¿no? Bueno, pues los metemos ahí, mientras van haciendo eso, se disciplina, porque desde por la mañana le están dando una palanquita para que no les suba el agua por encima de las rodillas, ¿no? Claro, esto son cosas que recogen muchos historiadores, pero después cuando te vas a las obras canónicas, ¿no? Cristóbal Pérez de Herrera tiene un discurso sobre el amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos. Ese es el título, discurso del amparo. ¿Cuál es su propuesta? Las casas de trabajo y labor. Casas de trabajo y labor, donde a las mujeres se las encerraba por más tiempo que a los hombres, entre 1 y 10 años podía durar, y la lista que hace ahí es trabajar el estambre, el lino, y da una serie de trabajos y dice, ¿por qué se hace esto? Y Pérez de Herrera dice, por dos cosas, primero por moralizar, porque si no están las mujeres entretenidas en bodegones y tal, y cargan a la República con hijos, que después no se ocupan de ellos y tal. Y después dice, y la segunda, y esta es la importante, porque así baja el precio de las manufacturas. Lo dice que viene siendo mucho, baja el precio de las manufacturas. Y aparte, esto es una cosa muy interesante, es una forma de intervención en una mano de obra concreta que eran las doncellas que iban a servir a casas. Dice, cada vez ponen más condiciones para ir a servir a una casa, porque como tienen otras formas de ganarse la vida, si les quitamos eso, les quedan dos salidas, o el servicio doméstico o la fábrica, ¿no? Y eso se produce, Pérez de Herrera escribe esto, además era amigo de Mateo Alemán, que es el que escribe el Guzmán de Alfarache, ¿no? Que es la historia de un galeote que después se arrepiente de su vida licenciosa, lo hace envuelto su discurso en una cuestión moralizante, pero fundamentalmente queda claro cuando lo lees que se está refiriendo a las condiciones de trabajo, que es el principio del trabajo forzado que va a dar lugar al paso al trabajo asalariado. Pero vamos, están ligados clarísimamente, el gobierno de la pobreza es el gobierno sobre las clases que tienen que trabajar y que lo tienen que hacer por las buenas o por las malas. Y esa forma de disciplinización, no sé, tiene también relación con un control social, quiero decir, al efecto de que si, claro, tú en este libro lo dejas clarísimo que hay pobres de muchos tipos diferentes, no se pueden unificar todos del mismo lado, pero también hay gente que tiene ese componente revolucionario, de pensamiento revolucionario, o en algún momento puede ser peligroso o desestabilizador del orden social. ¿Qué estrategia ha encontrado a lo largo de la historia para eso, pulverizarlo, ¿no? Aparte de la obligación del trabajo, desintegración de, no sé, de algún tipo de cohesión social que pudiera haber. Cuando tú al principio has dicho, por ejemplo, que los pobres nunca hablan por sí solos, también es que es un colectivo muy atomizado, y si hay una, ¿crees que hay una voluntad de que eso ocurra, de disgregar a la gente? Sí. Qué mal he formulado la pregunta. Estaba pensando por eso, por las distintas estrategias. La del el trabajo forzado. En el siglo XVIII en España el problema fundamental que se concibe como el problema de la relación entre la riqueza y la pobreza se conceptualiza como el problema de los vagos. El problema de los vagos. Y empiezan a surgir categorías por las cuales si tú incurrías en ese delito era susceptible de ser trasladado o trasladada a un destino útil, ¿no? Que podía ser ser galeote o ir a una fábrica de estambre, ¿no? Hay una historiadora que recoge aquí que hace la lista, se va a los archivos y dice, voy a hacer la lista por las que fueron apresadas en levas, ¿no? Para llevarse a gente. Mal cristiano, promovedores de riñas, amancebados, forasteros, paseadores, es decir, saltimbanquis, vendedores de remedios. Tú empiezas a ver la lista y dices, esta lista no tiene ningún tipo de coherencia, porque hay una clasificación de tantos tipos de pobreza. En realidad era la justificación, ¿no? Para dividir, es decir, ¿este por qué se lo han llevado? Pues porque estaba buceando un día en la calle, porque no va a la iglesia lo suficiente, pero en realidad lo que hay de fondo es una condición de dependencia respecto al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en el Liber Vagatorum, que es un libro que sale en el siglo XVI, anónimo, que recoge todas las estrategias y los tipos de pobres, ¿no? Los que fingen ser peregrinos van a las casas, le dan alojamiento y después vuelven por la noche y las saquean. los que se producen úlceras y llagas a posta para enseñarlas y pedir limosna, ¿no? Toda una serie de... Uh-huh. Y van poniendo ahí. Y hay 28 categorías, ¿no? Es un libro que Lutero después reedita. Hay 28 categorías. Y tú coges las categorías y las dimensiones de la exclusión social actuales, las puse y dijo, hay 26. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Curioso. Cómo la fragmentación se produce también fundamentalmente haciendo... ¿Cuáles son las causas de su pobreza? Uh-huh. Si han sido malas decisiones, si ha sido por viudez, si ha sido por un accidente... Uh-huh. Si realmente la humilitas del pobre lo hace merecedor o no. Y eso se empieza a clasificar, eso, hasta en 28 categorías distintas o 26 con la exclusión social actual, ¿no? Que mide dimensiones distintas. Y es una forma... O sea, actualmente está clasificado en 26 categorías. Sí, tú tienes dimensiones económicas, dimensiones sociales, ¿no? Familiares, hay un montón de dimensiones que tipifican un tipo de itinerario personalizado. Yo creo que en la actualidad lo fundamental es eso, ¿no? El itinerario personalizado de inserción social, que produce esa división. En realidad, el problema lo tienes tú. Tú donde te vas a insertar es algo que es siempre idéntico a sí mismo y que ofrece muchas oportunidades. Tú debes tener algún problema en alguna de las dimensiones y eres tú quien se debe adaptar. Entonces, claro, eso digrega, ¿no? La condición, siendo la condición de la pobreza una condición que se extiende, como hablábamos antes, ¿no? Y que puede llegar a ser mayoritaria en algunos lugares, la idea de que es un proceso individual de inserción hacia otro lugar produce esa fragmentación, ¿no? O la fomenta. Y luego otro tema interesante que también lo has apuntado ya en varias de tus respuestas ahora, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Que es un tema que a mí particularmente también me interesa mucho, ¿no? Cómo se ha ido llamando ciertas realidades a lo largo de la historia, ¿no? Y ahí, bueno, en este libro también eso se ve, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de esto, del... Por supuesto, ya todos sabemos, el eufemismo, lo que has dicho antes, cambiando la palabra parece que cambiamos la realidad, ¿no? Pero en concreto para denominar la pobreza y lo que rodea la pobreza, ¿cómo ha ido cambiando el lenguaje? Claro, ahí, claro, el pauper, ¿no? Del que deriva, ¿no? La palabra, el pobre deriva del pauper. El rústicos pauper de Gregorio de Tours se refería a alguien que dependía de su trabajo fundamentalmente y estaba en relación de dependencia con alguien. Pero, por ejemplo, si perdía sus tierras o tenía una mala racha, no perdía sus herramientas, por ejemplo. Eso era algo que estaba prohibido, ¿no? Porque se consideraba que el rústicos pauper tenía una condición que era un depósito de libertad que no se podía tocar, ¿no? Entonces, el pobre, en ese término, Michel Mollard, que es un historiador francés, dice como desde el siglo V hasta el XV aproximadamente, pobre era un adjetivo. Era un pobre maestro, una pobre doncella, un pobre labrador, un pobre cura incluso, un pobre fraile. Es decir, podía adjetivar una situación social en la que no se pretendía que hubiese un cambio de clase social, o eran estamentos, ¿no? Cerrados, nacías y morías en ese lugar, pero sí tenías una situación que te ponía, ¿no? Por debajo un poco del nivel que te correspondía, bueno, se adjetivaba. Y Michel Mollard dice, ¿cómo se ha pasado de que sea el pobre un adjetivo a que sea un sustantivo, ¿no? A que pobre sea una condición que define a todo un grupo social? No es un pobre algo, ¿no? Un pobre o una pobre becaria de universidad, ¿no? Por ejemplo, o un pobre profesor asociado. No, la pobreza se convierte en un sustantivo, ¿no? Y se va transformando. El problema de los vagos en el siglo XVIII hace hincapié en la cuestión con la relación del trabajo, y en el siglo XIX es la idea del pauperismo, que se empieza con el añadido del ismo. El pauperismo es una forma de vida. El pauperismo son esas clases que llegan a las ciudades en las oleadas de la primera industrialización y tienen unas condiciones de vida pues eso, que con un montón de hijos, todos hacinados en barrios, en barriadas, con falta de higiene, poco píos, no van a la iglesia, ¿no? Todo esto, el pauperismo se convierte en ese momento y en un depósito de peligrosidad, fundamentalmente. El pauperismo es una condición que embrutece a esas clases sociales, las convierte en un depósito de gente que pueden estar expuestas a la predicación de los socialistas, anarquistas, ¿no? Bravo Murillo, que fue director de Obras Públicas en el siglo XIX, estableció una cosa que eran los trabajos del plus, ¿no? Y ahí recojo una cita de Bravo Murillo que dice: los trabajos del plus son los trabajos de invierno, cuando la gente no tiene ocupación en el campo, pero la industria tampoco les ofrece nada, vamos a hacer carreteras y obras públicas. Dice, porque están las gentes pobres, están ociosas y expuestas a los peligros de los enemigos de la sociedad, ¿no? Es decir, pueden empezar a pensar que su situación no es una situación natural, ¿no? Sino que viene derivada de una mala distribución de la riqueza, ¿no? Entonces eso es el pauperismo, en un momento dado se convierte en un depósito de sentido, ¿no? De peligrosidad, de un montón de cosas. Hasta nuestros días, ¿no? Pasando en los 60 se habla de la cultura de la pobreza, ¿no? Oscar Lewis, que es un antropólogo, ¿no? Que escribe Los hijos de Sánchez y la cultura de la pobreza, habla de que la pobreza en realidad no es tanto una condición material como una cultura, una forma de vida, ¿no? Empiezan a surgir las teorías de la sociología de la desviación, ¿no? Van por ahí. Y finalmente se transforma en un término, en Europa a partir de los 90 empieza a desaparecer la palabra pobreza. De los memorandos de la Comisión Europea empieza a aparecer el término exclusión social. ¿No? Y entonces cambia la terminología y estamos hablando de otra cosa. La exclusión social es un proceso, ¿no? Tiene distintas dimensiones que normalmente tienen que ver con lo que hace o no hace la persona, no solo en el ámbito del trabajo, sino en el ámbito educativo, se hace mucho hincapié en la formación. Y yo creo que es claro, conforme hemos ido pasando, ¿no?, por distintas etapas históricas, se ha aplicado una palabra que designaba realidades similares, pero que en realidad reflejaba una relación moral distinta entre riqueza y pobreza, ¿no? Hombre, lo de exclusión social no deja de ser curioso, porque es verdad que decir pobre suena como mal, suena casi un insulto, ¿no? Exclusión social es más técnico, más, pero en realidad llama la atención que en muchos sitios donde hay tanta gente en situación de pobreza, eso sea exclusivo, quiero decir, como si hubiera un círculo muy grande de algo y hay gente fuera, cuando a lo mejor el círculo es muy pequeño, o sea, no. El término exclusión da la sensación como de algo, transmite la connotación de algo minoritario, ¿no? Me parece a mí, pero bueno. Bueno, creo que te tendría que haber hecho esta pregunta al principio, que se me ha pasado, que era más bien una presentación tuya propia sobre el libro, es decir, este libro tiene un montón de trabajo detrás, se nota, bueno, lo estáis escuchando a él hablando, que sabe, o sea, tienes un montón de información que has sintetizado de una manera, vamos, muy clara y muy didáctica y a la vez muy rigurosa en este libro. Entonces, es un montón de trabajo. ¿Por qué decidiste hacer esto? ¿Cuál era tu intención y cómo se ubica también dentro de tu trabajo en este mundo? Bueno, de la exclusión social. Pues yo creo que era un ajuste de cuentas con lo que había tenido que desempeñar yo, ¿no? En realidad, más bien es eso, ¿no? Yo en mi trabajo cotidiano empiezo a constatar algo que tú también constataste en Silencio Administrativo, es decir, las cosas funcionan mal o están diseñadas para que funcionen exactamente así, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Es decir, esto es algo que funciona así por dejadez, por tal. Puede haber de eso un poco, pero en realidad no hay una tendencia estructural que nos está hablando de que las cosas funcionan así, porque tienen que ser así, ¿no? Y porque a la pobreza no se puede erradicar, sino que es una condición, tiene que ver con nuestra condición humana, ¿no? Todas las ideas de la lucha contra la pobreza no se convierten al final en una lucha contra los pobres concretos, ¿no? Una sanción moral sobre ellos, la imposición del trabajo obligatorio, la psiquiatrización de muchas, de muchas situaciones que vienen derivadas de la carencia material. Claro, yo todo eso lo veía a diario en mi trabajo y cómo se convertía en una especie de vuelta de, a subir la, la piedra de Sísifo, ¿no? Salen no sé cuántas personas y vuelven a entrar al año unas 1.300, así constantemente. Y, curiosamente, eso se consideraba población marginal o en exclusión social, dice. Pero si es una condición tan mayoritaria que las personas que acaban tocando en el albergue pueden representar un tanto por ciento pequeño de lo que es la ciudad, pero hay mucha otra población que está en una situación tan vulnerable que dentro de un año, dentro de dos, y a partir de 2008 lo vimos claramente, vamos a empezar a ver cómo esto se va a llenar de personas con problemas de salud mental, un aumento grande de jóvenes, de migrantes, de mujeres, claro, y empieza a desbordarse todo aquello, y es en el momento en el que yo estoy trabajando para mi tesis doctoral, que era sobre personas sin hogar en Alicante, era algo como muy concreto, digo, no me puedo explicar nada de esto si no me explico la historia de dónde vienen todas estas cosas y cuál es la concepción de la pobreza que tenemos. Sobre todo por algo que hablamos también ayer con Maca, que me causaba mucha impresión, y era cómo las nuevas generaciones que entraban al mundo de lo social, que habían estudiado trabajo social, educación social o integración social, tenían unas visiones sobre la pobreza que a mí me recordaban a las del siglo XVI, ¿no? Donde el castigo, el refuerzo positivo se hace tal cosa y... Porque eso, supongo que son las que se enseñan en las escuelas universitarias, ¿no? Quiero decir. Claro, esa era la pregunta que yo me decía. Claro. Digo, ¿qué les están enseñando para llegar con unos prejuicios tan claros y tan marcados hacia una forma de gestión de la pobreza que es claramente punitiva? Cuando lo curioso es que, objetivamente, la situación social de los atendidos y de quienes les atendían estaban muy cerca, y cada vez más por la precarización del mundo de lo social. Quiero decir, es que si te pones a mirar, estáis en una situación social que más bien impondría la reflexión colectiva de cómo estamos en este proceso de empobrecimiento general, ¿no? Sin embargo, ahí las barreras de clase eran muy claras y estaban marcadas por quién tiene estudios universitarios y quién está diagnosticando la pobreza del otro. En el diagnóstico de tu pobreza, yo quedo fuera de eso. El que está fuera del pequeño círculo y sale a las afueras, ¿no?, a la intemperie de la exclusión social, es el otro, porque yo lo diagnostico, ¿no? Tienes un problema de administración económica, tienes un problema con el alcohol, ¿no?, con las adicciones, ¿no? Yo siempre decía, bueno, ¿pero está en la calle porque bebe o bebe porque está en la calle? ¿Tú lo sabes? Y además, ¿qué más nos da? ¿No? Que es un factor determinante, una adicción para la pobreza, o está en las condiciones de la pobreza el que eso acabe llegando aquí, ¿no? Yo creo que fue eso, fundamentalmente. No sé si me he ido mucho. No, al revés. Interesante, porque yo eso, por ejemplo, no lo sabía. No lo explicas tampoco en el libro, de dónde surge este libro, ¿no? Claro, sí, es como... Sí, bueno, voy a hacer ahí un trabajo académico que sea riguroso y tal, pero en el fondo yo creo que está un poco eso, ¿no? Cuestionarme el trabajo que yo hacía y cuestionar eso. Bueno, no sé... bastante persona. Creo que sería bueno también si preguntan y dialogamos, ¿no?, en torno a estas cosas que hemos comentado, cualquiera otra relacionada. Que no sé qué tal es la verdad. Un poco. Sí. Muy interesante todo, Juanma, y Sara también la moderación de la presentación. Me llama mucho la atención las similitudes que hay en todo lo que cuentas con el mundo de la cárcel. Tanto porque las warehouses son la precedente de la prisión, ¿no?, como esta... los mismos métodos estos que hablas de diagnosticar, ¿no?, de por factores y tal, que se está haciendo también ahora en las cárceles, de los análisis de riesgos y demás. Entonces, como me ha llamado mucho como esta la idea esta que siempre tenemos, esta doble amenaza, ¿no?, de la cárcel y la pobreza, que a todo el mundo nos está ahí detrás, ¿no?, como digamos amenaza, o al menos mordiendo la nuca. Y incluso esto que has comentado, ¿no?, que a veces la propia cárcel lleva a la pobreza, la pobreza puede llevarla, y las cárceles al final están llenas de gente con muy poco recurso. Vaya, mucha atención a todas estas similitudes, me parece muy interesante. No sé, ¿qué opinas? Si tienes conocimiento sobre el mundo de la cárcel, si todo esto ya se puede ligar con la del libro. Sí, en algún momento incluso hablo de lo que Foucault llamó la época del gran encierro, sí. ¿No? Que es precisamente cuando se produce esta reforma de la beneficencia y se empieza a hablar del recogimiento de los pobres. Ahí entra de lleno Miguel de Quinta con las Casas de Misericordia, donde él suspende el examen de pobreza. Es curioso, era más progresista Miguel de Quinta que algunos trabajadores y trabajadoras sociales. Suspende el examen de pobreza y dice, no sé, que quien tiene que hacerlo, no encuentro nadie del que me pueda fiar. Pero el recogimiento supone que nadie pueda estar por las calles ni pidiendo ni mendigando. Entonces tiene que haber instituciones donde se concentra esa población. Es curioso, la Casa de Misericordia de Giginta tiene en el centro una capilla, hay varias atarazanas en cruz que no tienen tabiques para poder ver, y la capilla de dentro, el que rige, ¿no?, esa institución, tiene un módulo que da a las cuatro atarazanas con una celosía. Es el principio del panóptico de Bentham, dos siglos antes, y dice, así podrá ver sin ser visto, y todos los que están alojados nunca sabrán si están siendo vistos o no. Con lo cual, además, la cita es muy graciosa porque tiene un lenguaje muy florido. Dice, se acabará el loquear y hacer no sé cuántas cosas más porque van a estar siempre. Es decir, la lógica punitiva y penitenciaria en estos lugares de recogimiento o de encierro de pobres, yo creo que ha sido central. Las cárceles modulares toman el panóptico de Bentham, pero es que Bentham está tomando la disposición arquitectónica de muchos centros de recogimiento, ¿no?, de las clases de trabajo inglesas, ¿no?, que se convierte también en centros donde la inserción social y la reeducación al mismo tiempo va de mano de la penalidad, ¿no? Y ahora actualmente lo vemos claramente con las, yo creo que el ejemplo más claro son las ordenanzas cívicas que muchas ciudades en toda Europa fueron adoptando. Imagino que aquí en Sevilla también se adoptaría una ordenanza cívica en la que el uso del espacio público se regimenta y se penaliza, sobre todo para aquellas personas que tienen que hacer un uso del espacio público para su vida diaria. Coger agua de las fuentes, por ejemplo, en Alicante está prohibido. La mendicidad, la prostitución, cualquier hecho que tenga una asociación, ¿no?, con la pobreza, puede estar penalizado, ¿no? Yo creo que va muy, muy de la mano, ¿no?, el aumento de la población encarcelada en todo el mundo con el aumento, ¿no?, de la pobreza. Un sociólogo que se llama Loïc Wacant, ¿no?, el de las cárceles de la miseria, decía en algún momento, él hablaba sobre todo del paso de la quiebra de los estados del bienestar, ¿no?, y las políticas neoliberales en los 80, y utilizaba una fórmula que es muy representativa, ¿no? Decía, se pasa de la red asistencial a la redada policial. Es decir, las redes siempre están, ¿no?, pero las manos que las manejan pueden cambiar, ¿no?, pueden recoger, ¿no?, o pueden encerrar, ¿no? Un historiador de la pobreza, Bernard Geremer, tiene un libro maravilloso que se llama La piedad y la horca. Dice, la piedad y la horca no forman parte de mundos distintos, siempre están en el mismo, y su dialéctica es lo que nos habla realmente de cómo una sociedad gestiona su pobreza para justificar su riqueza, para justificar su progreso, siempre, ¿no? A mí me ha sorprendido, porque hablando de cárceles, prisiones, cuando has dicho destinos útiles, bueno, yo tengo mi experiencia en Sevilla 1, pero otros compañeros en otras cárceles, y los destinos son destinos productivos, es decir, el preso puede ejercer un trabajo, ¿no?, por el cual le pagan unas condiciones totalmente miserables, y eso se llama destino productivo. O sea, que el lenguaje y las terminologías siguen, porque la prisión, las cárceles siguen manteniendo, ¿no?, se ha blanqueado fuera, ¿no?, el tema de exclusión social, ¿no?, personas vulnerables, pero las prisiones todavía se mantienen, ¿no?, en ese lenguaje, bueno, de otras épocas, y se mantienen en su uso diario, así como eso, como las condiciones y la metodología, ¿no?, cómo se funciona dentro de las cárceles, ¿no? Ahí no hay blanqueamiento. Claro. Ahí se disimula, se puede, pero no... Entonces se llaman destinos productivos. Claro. Lavandería, cocina, panadería, y después hay otros destinos que no son productivos porque no... no cobran, ¿no? Pero bueno, el office, los que mantienen la limpieza de los módulos, pero esa tecnología está ahí, vamos, que... ¿no? Aprender a trabajar, ¿no? Dentro de prisión como una... Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que la función del trabajo, ¿no? Como una condición sine qua non para que tú puedas tener derechos. Es decir, si aquí, y bueno, yo creo que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pero si tú no llegas a los 15 años de cotización, tú no tienes derecho a dejar una prestación o una ayuda para tus hijos o familiares que quedan sin ti, ¿no? Es decir, tú tienes la orfandad, ¿no? Como un derecho, entendemos todas, ¿no? Que el derecho a la orfandad, tú pierdes a tus padres, pues ese niño, esa niña tiene derecho a que el Estado, ¿no?, le subsidie. Si tus padres han trabajado más de 15 años. Si no. Cotizado además. Efectivamente. Trabajan, pero trabajan. Es decir, que tú tienes derecho a una infancia cubierta si tus progenitores han cotizado 15 años. Es decir, han contribuido con su trabajo a los impuestos, a... Si no, no. Igual que la viudedad. O sea, si has tenido 15 años de cotización, sí, si no. Entonces, en todo está... Luego da igual el tipo de trabajo que sea, que el trabajo sea inútil, lo importante es trabajar. Es trabajar. Y cotizar. Entonces, y seguimos en esa, ¿no? Claro, además pone perdón. No, es que pone en cuestión toda la ideología del meritoriaje, ¿no? De tu trabaja duro, te lo mereces, porque, claro, el que no hace nada es un peligro totalmente, y además cuestiona ese orden ficticio que es falso, ¿no? Porque además de la pobreza no se sale. Sin embargo, si tú trabajas duro sí puedes escalar socialmente, ¿no? O te estudias tu máster y después... Sin embargo, todo lo otro es una dimensión opaca, absolutamente cerrada, y además que funciona moralmente, ¿no? Es decir, mira, si no quieres acabar como ellos, ¿no?, pues haz todo lo contrario, no te drogues, no bebas, trabaja duro, si no acabarás así, ¿no? Entonces, en estos tiempos que además el punitivismo crece de forma exacerbada y se convierte en un elemento de la sociedad, ¿no? El mirar, oye, pues mira, creo que a mí me quiero decir que este tipo de cuestionamientos son más que necesarios. Quiero decir, en la universidad ni están ni se les espera. Yo no sé si esto forma parte de tu tesis que te han dicho en el tribunal, pero vamos, estás lejos de haber un planteamiento así, vamos. Te lo digo con conocimiento de causa. Sí. El presidente de mi tribunal de tesis fue Pedro Cabrera, que fue uno de los primeros que hizo una sociología de las personas sin hogar. Y fueron algunos compañeros y compañeras mías del albergue a la lectura. Claro, se quedaron. Y lo que me dijo directamente es: espero que no tenga ninguna consecuencia para tu trabajo. Pero no la tuvo, quiero decir. Siempre hay un margen para el cuestionamiento, ¿no? Lo que pasa es que sí, que muchas veces parece que queda en el ámbito de la reflexión más teórica o más académica, pero claro, en el día a día, ¿no? La atención social y como la dinámica de los servicios sociales, yo veo fundamentalmente es un desplazamiento hacia las actitudes punitivas y hacia los elementos punitivos dentro de las propias instituciones, cada vez más, ¿no? Es el gobierno a través de los cuerpos, ¿no? Y como el cuerpo del pobre se vuelve a convertir en un lugar donde la buena sociedad ejerce su venganza. Había político, claro, totalmente. Entonces, claro, verlo desde ahí y verlo, sobre todo lo que decía antes, de la motivación de personas jóvenes que acaban de salir, ¿no?, y que sostienen eso, ¿no? Pero es que eso está absolutamente en la sociedad en todos lados. Yo, por ejemplo, en el prólogo, porque dio la casualidad de que en aquel momento leí un par de cosas y digo, este es increíble, y hablo de una declaración de un dirigente de Vox, que al principio no digo de quién es, que dice que bueno, que sí, que el tema de la paguita, ¿no?, que aquí lo que no puede ser café para todos, que la gente que trabaje y que sea pobre, que vale, pero que fin, vale. Y tú dices, bueno, qué crueldad y qué tal, y el señor de Vox. Es que tú luego lees el decreto, como sea, del ingreso mínimo vital, y es lo mismo, escrito de otra manera, con otro lenguaje, pero oye, no. Tienes que demostrar que estás realmente sin nada para que te den una mierda, además, y tienes que trabajar y demostrar que estás buscando trabajo. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, claro, yo entiendo que eso, y creo que en la escuela universitaria y tal se está un poco también en esa línea, la gente sale así normal. Mi sobrina en otro lugar está estudiando una cosa, porque otro país equivalente a policía forense o algo así, está ahora mismo estudiando lo que es el terrorismo. Imaginar lo que le están enseñando que es el terrorismo que se considere, o sea, que cuál es la amenaza y cómo nos preparamos para la amenaza terrorista, lo tiene como consignado las que son. Hay otras muchas que no están ahí. Claro. Entonces, claro, la gente sale, la gente joven y normal, porque es que te va entrando. A veces hasta cuesta quitarse, que es interesante el tema de los prejuicios también, ver hasta qué punto forman parte de nuestras reacciones y nuestras, y los tenemos. Vamos, yo me he dado cuenta que tengo. Por supuesto, en el libro este lo contaba, ¿no? Pero un montón de pensamiento y tal, porque es que estamos metidos en eso. Y continuamente, vamos. Perdón, que no era mi libro, era el tuyo. No, pero es que la parte del prólogo, yo cuando lo leí, me parece muy bueno el cogerlo de. Sí, lo porque de siempre es fácil decir, señalar y decir claro, Vox. Qué escandaloso. Sí, pero dices, oye, bueno, que, mira el preámbulo del ingreso mínimo vital y dime las 7 diferencias. Claro, ¿no? Exacto, el lenguaje. La meritocracia, ¿cómo encaja en tu libro, ¿no? Porque sabes, Lisa, y algunas ideas sobre el mérito y demás, y parece que remite un poco a la meritocracia, que es algo que central en nuestras sociedades también, ¿no? Como elemento sancionador, y cómo se establecen las diferencias en función de esa meritocracia, ¿no? ¿Qué nos puede hablar en relación al libro, si es que hay algo que se pueda relacionar con tu libro respecto a la meritocracia, ¿no? Que es algo esencial, pero en nuestras sociedades contemporáneas, pero que creo que también está presente a lo largo de toda la historia. Sí, sí. Yo la meritocracia o ese mensaje de esfuérzate y llegarás a conseguir los objetivos, ¿no? Hay una buena sociedad en la que todos podemos insertarnos y nos incluso tener éxito si nos esforzamos lo suficiente, creo que es la traducción laica de la idea profundamente religiosa del progreso, que me parece que es una idea fundamentalmente teleológica, ¿no? Yo creo que es la interpretación laica, ¿no? Esfuérzate y tal. Y creo que en nuestra sociedad contemporánea, fundamentalmente, cuando se quiebra y se pone en cuestión esa idea de progreso, es decir, que pese a que pueda haber un progreso material en algunas sociedades, no en todas, ¿no? Eso no significa que haya un progreso moral. Totalmente. No significa que haya un grado mayor de libertad. Absolutamente. ¿No? No significa que haya más gente que pueda vivir sin permiso, que es, ¿no?, el paradigma de lo republicano, ¿no? El vivir sin permiso, que haya una situación de dependencia cada vez mayores, yo creo que eso quiebra la idea de la meritocracia, ¿no? Cuando te das cuenta de lo que decía Sara, de que el círculo es cada vez más pequeño y que lo que llamamos exclusión es casi la condición mayoritaria, dices, aquí hay algo que está funcionando mal. Por eso el libro es también una historia sobre la pobreza y el progreso, cómo esa idea del progreso está detrás de las formas del gobierno a través de los cuerpos de los pobres. El título del libro, que es muy elocuente, ¿no? La negación de la virtud. Siempre hay una contracara de ese progreso que nos refleja, ¿no?, lo que no debemos ser, lo que decías tú, ¿no? Lo que no debemos ser, lo que debo evitar para poder estar, ¿no?, de la parte buena. Claro, esa parte buena, cuando se va reduciendo, cuando la propia dinámica de la sociedad industrial y capitalista lo que hace es que cada vez el trabajo tenga un lugar. De hecho, el libro lo cierro así: la lógica del trabajo y del éxito económico cada vez se está derrumbando en más partes, ¿no? Cada vez es más poco creíble esa idea. ¿Qué queda para la gran mayoría que va quedando fuera? La vía de la penalidad, ¿no? O la vía del trabajo forzado, ¿no? A través de los talleres, claro, yo me acuerdo en el albergue, un hombre ya que estaba cerca de los 60 años, esperando a ver si se podía jubilar, que no había cotizado lo suficiente, le hacen ir a un taller de inserción laboral. Y yo me acuerdo que estaba escuchando y le dice a la persona que dice, pero ¿qué sentido tiene que yo me ponga a buscar trabajo a los 60 años en las condiciones en las que estoy? Y le dice, es que tu trabajo ahora es buscar trabajo. Que eso era. Y la respuesta me maravilló. Dice, ¿y tu trabajo consiste en decirme a mí que mi trabajo es buscar trabajo? Pues vaya mierda de trabajo tenemos los dos. Lo ha matado. Claro, pero es esta lógica, ¿no?, del merecimiento, del, ¿no?, si ves que es absurdo, bueno, en algún, es como lo de la manivela del agua. Un acto de fe. Sí, un acto de fe, ¿no? Y eso enraiza mucho. Hasta que quiera hablar con Frank. De lo que estabais hablando, te quería preguntar por tu experiencia, que creo que vienes de Alicante, has dicho, ¿no? Sumado a esto que estáis hablando, de la meritocracia, de estos valores ahora de la sociedad, de esta sociedad tan binaria, de estar dentro, fuera, incluido, excluido, el espacio público, el espacio privado, los buenos, los malos, los pobres, los ricos, todo esto tan binario, que en realidad las causas estructurales de la pobreza son mucho más complejas, se intersecciona un montón de aspectos. ¿Cómo depositamos también nuestra mirada y la narrativa en el objeto de estudio? Los pobres, las pobres, no sé cuánto, ¿no? O sea, yo he vivido también, porque me dedico al tercer sector también, como además ha habido una desmovilización de la participación ciudadana intencionada por las políticas públicas, que a nivel de lo local, ¿no?, y a nivel autonómico ha desmovilizado la ciudadanía y la ha parcelado y la ha atomizado para justamente no proponer medidas, o sea, combatir toda esa ordenanza y proponer programas políticos en donde toda esta normativa que es absurda, ¿no?, que realmente no puedes trabajar con mujeres que tienen NIE. Si no tienen NIE, hasta aquí. Pues dice, mira, yo le digo, no, ¿tienes NIE? No, sí, venga, contigo sí, contigo no. En fin, obliga, ¿no? Y no hay participación ciudadana, o ha habido un retroceso brutal desmovilizado por Cristóbal Montoro y por el tema económico, de la que no somos conscientes, lo cual empeora, ¿no?, y agrava ya, ¿no?, y potencia esa mirada de la que estamos comentando, y no la deposita en las causas estructurales de la pobreza, en cómo esto está orquestado, organizado, intencionado, para que, y estas narrativas que dicen, bueno, yo no soy pobre, ¿no? Las pobres son las otras, ¿no? La otredad, estas otras, ¿no?, que están ahí a tu lado, y aparte te sientes como diciendo, y jamás me pasará a mí. Ojo, ¿no? Entonces, no sé si desde allí, desde Levante, también teníais esa experiencia, porque yo he visto cómo se ha desmovilizado y se ha desmantelado, digamos, toda una estructura, que bueno, no es que fuera la panacea, pero sí que nos hacía de alguna manera corresponsables, quiero decir, implicados, ¿no?, en proponer estrategias de superación, de más colectiva, más participada. No sé si piensa algo así. Sí, en cierto punto sí, a mí me tranquilizaría que fuese algo, una estrategia política para desmovilizar, que puede tener parte de eso, y que no sea una asunción social bastante amplia de la idea del progreso y de la idea de que los pobres son los otros y que la pobreza es mala per se. Yo creo que eso es fundamental. Hay un libro que ha sacado ahora Traficantes que está muy bien, que es El efecto clase media, que es muy importante, para mí me parece muy importante, ¿no?, la idea. O sea, estaría muy bien, o sea, sería tranquilizador pensar que el problema de la vivienda son los fondos buitre, ¿no? Pero en realidad el problema de la vivienda está plagado de pequeñas propietarias y propietarios que lo tienen como complemento salarial el alquiler y que contribuyen a esa lógica de manera determinante, incluso de manera mayoritaria. Yo creo que esa desmovilización tiene que ver con la asunción, ¿no?, y es una cuestión política y cultural de mucho alcance, de que no podemos ser pobres. Que nuestra aspiración de clase media, aunque sea siempre una cuestión aspiracional, siempre tiene que regir, ¿no?, nuestro horizonte de una transformación social. Creo que en eso, que aparezca gente, ¿no?, como Vox, que criminalice la pobreza, o que unos hablen del ingreso mínimo vital, en realidad eso son consecuencias. No lo veo tanto como la causa, yo creo que son consecuencias o cristalizaciones políticas de una tendencia social de mucho mayor alcance, en la que nos podemos permitir lo que dice un término que utiliza Zygmunt Bauman, la adiaforización, es decir, la no responsabilidad, porque no nos sentimos representados. No es mi prójimo el que está sufriendo, es una persona con un montón de problemas en dimensiones distintas de su proceso de exclusión social, que es una forma, ¿no?, glacial y burocrática de entender al otro, ¿no? Algo habrá hecho, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es una pregunta un poco, habiéndote escuchado y ojeando, creo que sé más o menos, aventuro la, tu respuesta, porque no has citado aporofobia de la cortina. Ah, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué te parecen sus tesis? Como, no sé si la has leído, te ha... Ahí, te noto ahí con... No, no, es que me... Que... Viene con el dedito así. No, no. No, es que yo, a mí, por ejemplo, me parece que no... Que... Tienes que decir lo que tiene que decir. Claro, yo creo que no encaja para nada en este análisis tan, tan lúcido y tan demoledor, ¿no? Que creo que lo que ella plantea ni siquiera éticamente se sostiene, ¿no? Porque entra dentro de esa... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ética. Porque de nuevo lo que acaba reproduciendo es precisamente todo esto que estáis comentando aquí esta mañana, ¿no? Que es una cuestión moral, de fondo, que funciona como una especie de marcador y la visión que ofrece es muy asistencial, de nuevo, ¿no? Ya tiene, está del lado bueno, el que tiene que ayudar a... De alguna manera incide en la estigmatización, ¿no? Sí, yo no recuerdo el libro, yo lo leí. Y lo que sí recuerdo, bueno, el concepto sí que me parece importante, ¿no? Porque sí que marca realmente el mayor prejuicio que tenemos hacia el otro, es que sea pobre. Claro. No es ni el origen, ni su condición sexual, ni es que sea pobre. Sí. Eso es lo que más, hasta miedo físico da, ¿no? Y yo no sé si eso sabía, o sea, recuerdo que el libro iba, pero no... No, o sea, recuerdo toda esta vertiente que tú dices, que seguro que está... Incluso, ¿no? que hay negocios, se vive de la pobreza, pero se puede vivir, claro, técnicamente, claro, en la administración. Claro, Juanma habla en el libro de un concepto muy chulo que es el terapeuta de la miseria. Claro. O sea, dedicado específicamente a gestionar la miseria, y ese es tu trabajo. No sé si conocéis la experiencia, yo la conozco relativamente bien, en Brasil hay un movimiento, que es un movimiento de trabajadores sin techo, que cuestiona tanto la idea de trabajo como... Y ellos, bueno, han promovido un candidato que ahora está en el gobierno, con Lula, pero este movimiento se organiza políticamente y presentó un candidato a las elecciones, que es Guillermo Boulos, que es una persona sin techo, trabajadora sin techo, que ha llegado al gobierno. Va a ser ministro ahora de vivienda en Brasil. O sea que, imaginaos, algo parecido en España, ni remotamente. Por el grado estructural que eso tiene, o sea, asumir como algo, una cuestión política, personas que trabajan sin techo, ¿no? O sea, que te vuela a la cabeza, ¿no? Y que eso además sea una alternativa política de gobierno, y que esa persona, o el líder de ese movimiento, o el líder, más bien el coordinador, acabe llegando a un ministerio, en este caso de vivienda. Sí, por eso decía yo que se dé esa situación... sería una cristalización política en el otro sentido, ¿no? Yo creo que es más precisamente la situación de las relaciones sociales las que pueden hacer que cosas así sucedan. Y claro, es difícil decirlo, pero decir, no es decir cuanto peor mejor, pero me parece que un cuestionamiento de la pobreza o de la relación que mantenemos con la pobreza a través de conceptos como el de la cortina de aporofobia, que yo a día de hoy no lo he leído. Ah, yo pensaba que precisamente no lo incluías porque no te era útil, que creo que no, claro, te es muy útil, ¿no? Para el análisis que no he escuchado y lo que he visto. No lo fue, hablándolo con los editores, lo hablamos en algún momento, y yo lo escuché una vez en una conferencia y tal, no lo incluí porque me parecía que la perspectiva era distinta, y tampoco me interesaba polemizar porque me parece que es útil ponerle un nombre a eso, pero creo que realmente lo que debemos cuestionar es la riqueza. Que fundamentalmente hay uno de los polos, claro, que es siempre incuestionado, ¿no? Claro. ¿Qué entendemos por riqueza? ¿Qué se entiende por productivo? ¿Qué es eso de un destino productivo? ¿En qué momento nuestra condición humana está abocada a producir? ¿A producir qué? Lo único que hacemos es modificar cosas en el mundo para hacer otras, pero no producimos, no creamos nada de la nada, ¿no? Esa idea muy, muy teológica en el fondo del progreso y de la producción, creo que está en el centro de un consenso social muy amplio que después se modula de distintas formas, ¿no? Puedes estigmatizar al pobre como un vago, como un piojoso, como un pordiosero, como tal, o como un excluido social que necesita de talleres de inserción y tal. La modulación histórica puede ser distinta, ¿no? Pero creo que hay algo incuestionado que sigue estando presente y que es algo muy firme, por eso te decía... Por eso te decía que creo que eso es lo que está más firme ¿no? ¿Y qué es lo que habría que cuestionar fundamentalmente? Claro. Hay que dirigir la mirada al otro, a las causas estructurales, a la riqueza, a la mala distribución, a la falta de presupuesto, de claro, todas esas cosas. Claro. Este hombre quiere hablar de eso. Te puede que lo hemos secuestrado para la presentación. Está bien, ya está bien. Mira, te quiero hacer así como varias preguntas, tú escoges las que más interesa de todas. Una es, si has tenido en cuenta o qué te parece la diferencia entre el mundo católico y protestante respecto a este tema. Pues la idea está protestante de la riqueza como una especie de señal de la predestinación y la pobreza por una especie así como de anticipo de lo que es la persona no se sabe, no sé cómo entiende eso, los análisis de Max Weber, ese tipo de cosas. Hasta el punto, eso sería una pregunta. Otra es acerca de las dificultades del marxismo en relación a la pobreza, por el concepto ese sobre todo del lumpenproletario. También me parece interesante. Y por último también se me ocurre lo interesante de, por ejemplo, la ley de vagos y maleantes, no sé si la has tenido en cuenta de alguna forma en el libro, y me resulta interesante cómo eso sea gente de un gobierno de la República y un gobierno en principio, pues, digamos, de una tradición así progresista, ¿no? Eso es lo que nos dice acerca de este problema, ¿no? De esta cosa, la esperanza. Sí. Está la tarea, ¿eh? Pues, coge o... A ver si lo hago rápido y no me lío, que es que además yo me pongo a hablar y soy muy pesado. No, está bien, lo que pasa es que este hombre se tiene que ir a Alicante. Claro. Bueno. ¿Te da tiempo a responder antes de coger el tren? Yo creo que sí. Weber habla de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. La reforma de la beneficencia fundamentalmente surge en países protestantes cuando la riqueza es una señal del éxito, rompe con la comunidad cristiana, supuestamente, ¿no? Diciendo, bueno, yo rendiré cuentas a posteriori según mi éxito, no tengo que rendir cuentas en comunidad, por eso leo la Biblia de forma silente y en mi casa y no me la lee nadie, no tengo que rendir cuentas, ¿no? Eso es algo importante, pero la idea de la productividad aparece fundamentalmente en los monasterios benedictinos. Fundamentalmente aparece ahí la idea de la productividad del ora et laboris, ¿no? Y es una primera división, es decir, y la reforma en el siglo XVI surge de los países protestantes, pero los países católicos, aunque ofrece alguna resistencia, la iglesia acaba por sucumbir a eso, acaba cediendo el monopolio de la beneficencia y la caridad a las estructuras administrativas y de los estados, lo acaba cediendo por la propia dinámica económica. El propio catolicismo y la Iglesia Católica tiene en un momento que quitar la condena que tenía la usura, por ejemplo, y monta los montes de piedad, que son las cajas de ahorro, ¿no?, primigenias. Es decir, creo que hay una diferencia, pero que en realidad esas diferencias se van diluyendo en la medida en que los estados-nación cobran más peso y que el capitalismo histórico desde el siglo XVI, ¿no?, y el expolio conquista de América empieza a convertirse en una cuestión global, ¿no? Creo que podría ir por ahí. Dentro del libro hay una comparación entre el informe sobre la pobreza de Tocqueville y algunas partes del Capital de Marx, donde él habla del lumpenproletariado, y Marx es también es un pensador de su tiempo, recoge en gran parte las fórmulas de estigmatización de la pobreza, ¿no? Los pobres honrosos o los trabajadores o los hijos de los trabajadores e hijas de los trabajadores, y después ese lumpenproletariado, que es el peso muerto del ejército de reserva. Lo dice tal cual. Y en el libro, precisamente, no lo voy a desarrollar aquí porque no quiero liarme, pero hago una comparación entre lo que dice Tocqueville, ¿no?, y lo que dice Marx, y la lectura que hace Marx sobre la pobreza no escapa a la idea, como tampoco escapó a la idea productivista del desarrollo de las fuerzas productivas. Eso está presente. El prejuicio progresista de Marx, que después se extiende al marxismo y todo, está ahí. En cómo ve la pobreza y el pauperismo, ahí yo lo detecto, ¿vale? Es una lectura que yo hago de algunas partes del Capital, pero no trata exactamente de eso, ¿no? Y la última era... La ley de Marco de Baleantes, de la República. Ah, claro, en la República. El Comité de Salud y Beneficencia de 1795, creo, en París, es uno de los primeros que hace una ley contra la mendicidad. El gobierno revolucionario hace no sé si lo recojo en este libro o en otra cosa que estoy escribiendo a posteriori, que encontré eso, que dice que la mendicidad es un crimen tan nefasto como el asesinato. Lo equipara al asesinato. Y dice, es función del Estado reprimir y encerrar a quienes ejercen la mendicidad y el vagabundaje. Comité de Salud Pública, ¿no? Creo el Comité, ¿no?, de Salud Pública. Uh-huh. Hace esa declaración. Al mismo tiempo que está diciendo, todos los hombres, porque decían los hombres fundamentalmente, tienen derecho a la subsistencia. Uh-huh. Pero quien ejerce la mendicidad y tal, los equipara a quien comete un asesinato. Por eso te digo, no me sorprende tanto que la República hiciese una ley de vagos y maleantes, porque la misma idea de la Revolución Francesa y en los jacobinos está presente ya ese prejuicio. Gracias. Habría que tener en cuenta también que no es lo mismo un vago. Bueno, primero, cuando has hecho lo de Marx, no he leído una presta atención a esos fragmentos, pero claro, los proletarios en realidad de esa época también eran muy pobres, porque trabajaban en las fábricas, incluso los niños y demás. O sea que yo creo que Marx leía una vez que siempre tenía esta crítica, odiaba hablar de pobres, porque en realidad lo que decía, que los pobres al final eran la consecuencia de un mecanismo de distribución previo que era el que había que analizar, ¿no? Pues sobre esto que hemos hablado, en realidad no habríamos que tener en consideración, por ejemplo, en un caso, un consejo revolucionario que hablara de esto, por poner la idea sobre la mesa de si tenemos que hablar de pobres y ricos o de los mecanismos que generan los pobres y los ricos. Porque en un estado revolucionario, donde supuestamente el trabajo sí que estuviera redistribuido y sí que hubiera, tenemos que decir si eso de verdad ha llegado a existir o no, o podría existir. Existirá un control de los trabajadores y las trabajadoras sobre el trabajo, claro, la mendicidad en realidad sí que sería algo contrarrevolucionario, ¿no? Como decir, te pregunto, no sé, como por la idea de que, claro, no podemos, antes hemos dicho, vamos a dirigir la mirada a los ricos. Pero claro, también habría un paso posterior que sería el mecanismo de redistribución de la riqueza. Pregunto, no sé, pongo sobre la mesa, tampoco quiero. Sí. Como quedarse en pobres y ricos también es como quedarse, claro, en un momento de algo que también va. Sí. Un momento de algo más grande, ¿no? Más grande. Sí, por eso yo no he dicho tanto centrarnos en los ricos, sino en la riqueza. Ah, vale. En la riqueza, como concepto. Vale. Y por eso, claro, por eso yo creo que ese prejuicio progresista que sigue estando en la obra de Marx y todos sus epígonos posteriores, creo que en realidad lo que hizo fue afirmar esa idea de progreso, que no podía haber, que ese proletariado en harapos, a veces podías seguir en harapos por mantener autonomía y libertad. Ya. Que es algo que sí que estaba presente en otros momentos. El reivindicarse el derecho de pobres, ¿no? Y Marx en sus artículos periodísticos sobre la ley del cambio del robo de leña, ahí se pone de ese lado, el derecho consuetudinario de seguir siendo pobre, ¿no? Creo que ahí todavía no está presente esa sistematización que intenta hacer, ¿no?, como una especie de cadena teleológica que lleva al progreso, ¿no?, a la conquista de los medios productivos. Y dices, pues esas fuerzas productivas son fuerzas destructivas también, fundamentalmente, de ciertas condiciones para la vivencia humana, ¿no? Que en realidad puede estar en harapos, pero puede ser bastante, bastante libre. Y la sociedad de esclavistas, ¿no? Y donde funcionaba la esclavización, ¿no? Y además, por ejemplo, muchas de ellas, el ocio era virtud de los aristócratas, ¿no? El negocio, el trabajar con las manos era lo que estaba mal visto, ¿no? Claro. Yo lo único que me gustaría un poco, en la actualidad, o sea, tengo claro que la ley de vagos más adelante, no sé qué, pero que nosotros tenemos a día de hoy aquí la ley Mordaza, y la ley Mordaza es una ley que reprime la libertad individual y las libertades en la calle. Entonces, me sorprende que sí que es verdad que no tenemos, o bueno, todavía no nos hemos dado cuenta del retroceso, cuando hablábamos de que las personas que están acudiendo ahora, ¿no?, a los trabajos, ¿no?, en el ámbito de lo social, tienen, ¿no?, pues ese, digamos, ese prejuicio, ¿no? Pero que nosotros, nuestras libertades se están viendo coartadas diariamente. Y un gobierno progresista que no la ha derogado. O sea, que decía que lo iba a hacer. Y que decía que lo iba a hacer. Es decir, vivimos en un estado, no quiero hablar, o sea, de represión, porque la hemos visto peores, pero que también ahora mismo a día de hoy está en un estado que reprime la libertad. Tienes que recordarlo realmente porque se olvida. Se olvida, eso es lo que, se me olvida que efectivamente existe que eso existe. Entonces, no sé, porque me ha venido así como la ley Mordaza, ¿no? Y digo, joder, es que la tenemos ahí en un estado progresista, ¿no? Y no sé, pues me ha venido a la cabeza y está, ¿sí? No, no, toda la razón, eso no se habla apenas de no eso. Se habla, no, no es una cosa no que se habla. Y la ley de extranjería, y no hay ley de vivienda. Y sí, sí, sí. Pero a los que reivindican la ley de esa ley de vivienda, lo reprimen a través de la ley Mordaza. Mira, por eso. O sea, por eso te quiero decir, no hay, porque a la vez el que sale, pumba, multa, pumba. Para desmovilizar todo esto, claro. Así es. Bueno, pues no sé. Aquí tenéis al autor, que no sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero si no, cerramos el acto y ya está. Y aquí está su libro y muy recomendable, de verdad, muy interesante. Y bueno, si lo compráis, lo leéis, difundidlo también. Porque al final estos libros es para que lo lean mucha gente, ¿no? Para que Gracias.